La puse en el buzón. Voló mi carta con unas ansias locas de llegar a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy. Puse por aéreo, por entrega inmediata, y aún no he recibido, ay, su contestación. ¿Se perdería mi carta o no se la entregaron? Tal vez se la escondieron para que olvide a mi amor. Lo que la quiero yo, al llenarse de llanto, la hicieron mil pedazos y en un basurero mi carta y se quedó. No. De mi carta perdida.